Bienvenidos a 30 minutos al buen éxito. Yo soy Gregorio Márquez. Este es el programa del Centro Cristiano del Valle Imperial, donde enseñamos cómo tener éxito. El éxito en la vida que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que te vaya bien en esta vida y nosotros también. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien y nosotros también. Antes de empezar, les quiero invitar a venir con nosotros a los servicios del Centro Cristiano del Valle Imperial los domingos a las 11 de la mañana en la secundaria Southwest en el centro California. Si quieren crecer, si quieren triunfar, si quieren tener éxito en esta vida, necesitan venir a los servicios del Centro Cristiano del Valle Imperial, donde enseñamos la palabra de Dios para que obtengan fe, para que obtengan iluminación de la palabra de Dios para obtener el éxito en la vida que Dios quiere que tengamos. También tenemos unos servicios magníficos para los niños de todas edades de niños. Tenemos servicios donde les enseñamos a ellos, empezando de cuando son bebés, les empezamos a enseñar la palabra de Dios. Les empezamos a enseñar cómo obtener el éxito en la vida que Dios quiere que ellos tengan. Domingos a las 11 de la mañana, domingos a las 11 de la mañana en la secundaria Southwest en el centro California, el Centro Cristiano del Valle Imperial. Ojalá que puedan estar con nosotros. Aleluya. Ok, estamos en este tema. Estamos hablando por mucho tiempo de qué es el propósito de la cristianidad. De qué se trata la cristianidad. Cristo, ¿por qué vino aquí a este mundo? Y vimos, empezamos en un tema relacionado a esa, pero un poco diferente. Vimos que Cristo vino a este mundo a hacerse rey del mundo. Cristo vino a este mundo a hacerse rey del mundo. Cristo vino a este mundo a hacerse rey del mundo. Y más importante o también importante con eso es que se vino a ser rey del mundo en vez de Satanás, que se hizo rey del mundo cuando pecaron Adán y Eva. Cristo se vino a este mundo, murió en la cruz, resucitó de entre los muertos para hacerse rey del mundo en vez de Satanás, que a ese tiempo era el rey del mundo. Aleluya. So vimos en 1 de Corintios capítulo 15, vimos que Pablo dice eso. Entonces vendrá el fin. Está hablando del fin del mundo. Entonces vendrá el fin cuando él, o sea Cristo, entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. ¿Cuándo va a venir el fin? Muchos cristianos hablan de, ay, pues el fin. Mira las señales de los tiempos, Goyito. Las señales de los tiempos nos enseñan que son los últimos días, que estamos viviendo en el fin del mundo. Pero mira, aquí nos dice cuándo va a llegar el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá el fin? Luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo tiene, pues todos cristianos creen, pues es seguro que todos los enemigos no están bajo los pies de Cristo. Es seguro que Él no ha dominado, que no ha destruido todo dominio, autoridad y poder. Si hubiera destruido todo dominio, poder y autoridad, entonces no había enfermedad en el mundo, no había pobreza en el mundo, no había pleitos en el mundo, no había tantos problemas en el mundo. Aleluya, aleluya. Pues no sé qué está esperando Cristo. Ahí está sentado reinando. So, la mayoría de cristianos piensan que cuando la Biblia nos dice que Cristo reina, lo imaginan Cristo sentado ahí esperando algo. Esperando algo. Ahí está Cristo esperando, sentado en su trono, con toda la autoridad, el rey del mundo, y por alguna razón está esperando hasta empezar a destruir todo dominio, autoridad y poder. Está esperando para quién sabe qué razón, para empezar a poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Aleluya, no es así. Cristo es rey, pero reina por medio de su cuerpo, la iglesia, los cristianos. Cristo es rey. Él dijo, vimos en Mateo capítulo 22, que Cristo dijo que Él tiene toda autoridad en la tierra y en el cielo. Cristo tiene toda autoridad en la tierra y en el cielo. Él es rey, pero reina por medio de la iglesia. Se puede decir de esta manera, porque Él va a destruir todo dominio, autoridad y poder por medio de su cuerpo, de la iglesia, de los cristianos. Aleluya. Cristo reina por medio de su cuerpo, de la iglesia, de los cristianos. Cristo tiene que reinar. No puede darle para atrás el reino al Padre hasta que destruye todo dominio, autoridad y poder. Cristo reina por medio de la iglesia. Cristo reina por medio de la iglesia. O sea, Cristo va a destruir todo reino, todo dominio, toda autoridad y todo poder por medio de la iglesia. Cristo va a reinar, Cristo los va a dominar, Cristo los va a destruir por medio de la iglesia. O se puede poner de esto: Cristo reina hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo reina hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo reina hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Se puede decir de esta manera: Cristo reina hasta que la iglesia, su cuerpo, los cristianos, ponen todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque Cristo reina por medio de la iglesia. Cristo reina por medio de su cuerpo. Cristo reina por medio de los cristianos. Aleluya. Se puede decir de otra manera. Se puede decir que Cristo reina por medio de ti. Cristo reina por medio de ti. Si tú no estás reinando, Cristo no está reinando. Si tú no estás reinando en tu vida, Cristo no está reinando en tu vida. Si tú no reinas sobre todos estos dominios, autoridades y poderes en tu vida, en la vida de los que conoces, en la vida de tus vecinos, de tus parientes, de los que con quien trabajas, si tú no reinas sobre esos autoridades y poderes y dominios en tu vida, Cristo no puede reinar sobre ellos. Si tú no pones todos los enemigos de Cristo debajo de tus pies, no van a llegar debajo de los pies de Cristo. Aleluya. Cristo reina por medio de la iglesia, de su cuerpo, de los cristianos, de usted. Cristo reina por medio de usted. Cristo reina por medio de usted. Cristo reina por medio de usted. So empezamos a estudiar eso, y es tan importante esto que quiero revisar todas estas escrituras otra vez rápidamente. Vámonos a Mateo capítulo 28, verso 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Y cómo? ¿Qué hicieron los discípulos cuando le dijo eso Cristo? Pues la mayoría de cristianos piensa que pues qué bien. Qué bien que te dieron toda autoridad. Ve a establecer tu reino, Cristo. qué bien que te... Pero él no paró ahí. Mira lo que dice en siguiente. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Por tanto, vayan. O sea, lleven mi autoridad. Tomen mi autoridad y vayan a todo el mundo con esa autoridad a reinar. A reinar, a destruir toda autoridad, todo poder, todos los que están opuestos a Dios. Vámonos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, esta es la historia de los 72 discípulos que Cristo mandó a sanar, a liberar, a expulsar demonios. Lucas capítulo 10, verso 17, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él contestó, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Verso 19, sí. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. ¿Quién debe estar venciendo todo el poder del enemigo? ¿Quién debe estar venciendo todo el poder del enemigo? Si Cristo a nosotros nos dio toda autoridad para vencer todo el poder, ¿quién debe estar venciendo el enemigo? Nosotros, los cristianos, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Aleluya. Vámonos a Marcos capítulo 16. Mira aquí en capítulo 16, empezando en verso 17. Estas señales acompañarán a los que crean. Los que no crean no les van a acompañar. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Aleluya. ¿Quién va a hacer eso? ¿Cristo va a hacer eso? ¿Cristo va a poner las manos sobre los enfermos y recobrarán la salud? No. ¿Quién va a hacer eso? Los que crean en Cristo. Los que crean en Cristo en su nombre, con su autoridad, van a hacer eso. Van a poner las manos en los enfermos y se van a sanar. Los enfermos, aleluya. Cristo reina sobre todo el poder del enemigo por medio de la iglesia. Vámonos a Apocalipsis. En esta paramos la semana pasada. Apocalipsis capítulo 12 y empezando en verso 7. Apocalipsis de capítulo 12, empezando en verso 7. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, este y sus ángeles a su vez. Les hicieron frente, verso 8, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Verso 9, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. La mayoría de cristianos, cuando leen este pasaje, se imaginan esto. Los ángeles de Dios están peleando. Satanás y sus ángeles están peleando. Y por fin los ángeles de Dios echaron a Satanás a la tierra con sus ángeles. Pero miren lo que dice aquí la Biblia. Verso 10. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. El reino de Dios Eso es lo que Cristo vino a anunciar aquí en este mundo. Eso, Cristo dijo que para eso fue el enviado, para anunciar el reino de Dios. El reino de nuestro Dios ha llegado y la autoridad de su Cristo. O sea, antes de eso, la autoridad de Cristo no había llegado. El reino de Dios no había llegado. Miro, quiero que vean. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. ¿Por qué llegó el reino de Dios? ¿Por qué llegó la autoridad de Cristo? ¿Por qué pueden decir, ya está aquí, ya está establecida el reino de Dios? Ya está establecido la autoridad de Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¡Ellos lo han vencido! ¿Ellos lo han vencido? ¿Quién lo venció? ¿Quién lo venció? ¿Quién lo venció? Si nomás lees rápidamente aquí, pues piensa, pues los ángeles. Los ángeles. Pero mira lo que dice. Ellos lo han vencido. Ellos lo han vencido. ¿A quién vencieron? ¿De quién está hablando que fue vencido? El aquí, que sigue aquí, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Aleluya. ¿Quién es ese? Es Satanás, sus ángeles. Ellos lo han vencido. Ellos lo han vencido. Ellos lo han vencido. Ellos lo han vencido, ellos lo han vencido, ellos lo han vencido, ellos lo han vencido, ellos, ¿quiénes son estos ellos? ¿Quiénes son estos ellos? Ellos lo han vencido, ellos lo han vencido. Pues mira lo que dice, porque así ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba día y de noche delante de nuestro Dios, ¡ellos lo han vencido! Aleluya. ¿Quién venció? ¿Quién? ¿Quién fue quiénes fueron los que vencieron? Ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Quién vencieron? ¿Quién venció? ¿Quién ganó a Satanás y sus ángeles? Los ángeles de Dios, los hermanos, los cristianos, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ellos fueron los que vencieron. Aleluya. Ellos lo han vencido. Aleluya. Cristo reina por medio de su cuerpo. Cristo reina por medio de la iglesia. ¿Cómo lo vencieron? Pues por medio de la sangre del cordero, la sangre de Cristo, y por el mensaje del cual dieron testimonio. ¿Recuerdan hace muchos meses cuando leímos algo en Romanos capítulo 1? Del poder que hay en el mensaje. Pablo está hablando aquí, Romanos capítulo 1, verso 15. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Verso 16. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Y vimos cuando estamos estudiando este pasaje que es el evangelio que predicaba Pablo, era el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es el evangelio del reino de Dios? Ya se les olvidó. El evangelio del reino de Dios es lo que predicaba Cristo. ¿Y qué decía Cristo? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está aquí. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está aquí. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está aquí. So, mira lo que dice Pablo. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no te avergüenzas del evangelio, Pablo? Pues es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para el evangelio de Dios es el poder de Dios para salvación. El evangelio de Dios es el poder de Dios para salvación. Y les enseñé cuando estamos estudiando ese pasaje que esa palabra salvación no quiere decir solamente llegar al cielo cuando se muere uno, pero o sea, es salvación de todas maneras, todo tipo de salvación, o sea, sanidad, prosperidad, liberación, lo que se necesita, de uno necesita ser salvado, de eso salva. Aleluya. Pero lo que yo me quiero enfocar es esto. A la verdad no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no te avergüenzas del evangelio? Porque es el poder de Dios. A mí me gusta decir de esta manera, porque hace algo. Porque hace algo. Yo no me avergüenzo del evangelio de Cristo. ¿Por qué no te avergüenzas, Goyo? Porque hace algo. Libera, sana, aleluya. Salva, aleluya. Destruye los poderes del enemigo. Aleluya, aleluya. No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación, para sanar, para liberar, para prosperar, para todo lo que se necesita. Es poder de Dios para salvación. Es poder. ¿Qué es poder de Dios? El evangelio del reino de Dios, el evangelio que predicaba Pablo. Vámonos para atrás a Apocalipsis capítulo 12. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. ¿Cómo vencieron? Por medio de la sangre de Cristo y por medio del testimonio, del evangelio, de lo que están predicando, de lo que están diciendo. Esto, lo que le estoy diciendo ahorita mismo, lo que les estoy predicando ahorita mismo, lo que predicamos cada domingo en el Centro Cristiano del Valle Imperial a las 11 de la mañana en la secundaria Southwest, lo que predicamos aquí en este programa, lo que predicamos allí en el Centro Cristiano del Valle Imperial cada domingo, es que es el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. Y eso, predicar, solamente esas palabras, esa predicación del vero evangelio, del evangelio de deberes, el evangelio de Cristo, del evangelio de la palabra de Dios, es poder. Cuando yo predico este evangelio, llega fe a tu corazón. Y esa fe puede romper todas las cadenas del enemigo, puede sanar todas las enfermedades que te quiere dar el enemigo. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio del reino de Dios, porque es poder para sanar, para prosperar, para salvar, para liberar. Aleluya, todo lo que necesitas, todo lo que necesitas, todo lo que necesitas, cualquier cosa que necesitas, está ahí el poder. ¿En dónde está el poder? En el evangelio del reino de Dios. Por eso es tan importante que vayan a una iglesia donde predican la palabra de Dios, no la religión, no la tradición, no los pensamientos humanos, pero la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios es el poder de Dios para sanarte, el poder de Dios para liberarte, el poder de Dios para prosperarte. Desgraciadamente ya se me acabó el tiempo, pero todavía no termino. Mira, regresen la semana que entra y vamos a seguir. Ahí nos vemos. Adiós.